traían armas de fuego que asustaban con la detonación y encima mataban desde lejos. Los nativos solo tenían lanzas, flechas y hondas con las que tiraban piedras. Las cosas eran muy desparejas. Los nativos hacían todo lo que podían para emparejar las cosas. Gritaban como unos locos cuando luchaban y tiraban unas pedradas que descalabraban a los españoles. Pero eso era muy poco al lado de las armas de fuego. Además de las flechas, las lanzas y las hondas, algunos nativos tenían otra arma más. Era una especie de gruesa espada de madera que llevaba encajada todo a lo largo y en el extremo varias piedras bien filosas. Los nativos la llamaban Macuagitl. Y los conquistadores, que en eso de hablar como los nativos eran un desastre, la llamaban macanas. ¿De qué iban a servirle las macanas a los nativos? De poco. Recién las podían usar cuando estaban muy cerca de los españoles. Y ya entonces, entre los disparos de las armas de fuego y los caballos que les habían tirado encima, casi ya habían perdido. Un día, los nativos se dieron cuenta de que ya habían perdido del todo. Sentados tristes en sus campamentos, miraban sus armas inútiles y sus más que inútiles Macahuitl. Y entonces, de pronto, a algunos se le ocurrió una idea genial. Iban a cambiar de estrategia. ¡Basta ya de ataques frontales y de gritos inútiles! Ahora iban a atacar en silencio y además iban a usar sus macanas. Empezaba ahora la guerra de las macanas. Comenzaron a actuar así. Se acercaban de noche, muy silenciosamente, al campamento de los españoles. Y ahí nomás empezaban con los macanazos. Al centinela que se había sacado el casco para rascarse la cabeza, ¡pum! ¡Un macanazo! A los soldados que estaban contando el botín que habían robado ese día, ¡pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Tres macanazos! Y así, macanazo va y macanazo viene, se macaneaban a todo el campamento. La fama de la guerra de las macanas empezó a correr entre los españoles. Como no sabían quién los atacaba, algunos empezaron a decir que eran las almas de los guerreros muertos que buscaban venganza. El miedo comenzó a cundir. Muchos conquistadores desertaron y empezaron a volverse en sus naves. De a poco, América empezó a quedar desierta de conquistadores y libre por fin. ¿Macanas? Bueno, sí, son macanas. A ustedes no les puedo macanear. La verdad es que los nativos perdieron. Y perdieron todo. Perdieron sus casas, perdieron la vida, perdieron sus dioses. Hasta la lengua perdieron. Sin embargo, esa palabra, macana, quedó en el castellano que empezó a hablarse en todo el continente de América. Se usó para llamar así a unos látigos con cabo de madera que se usaban para arriar a los bueyes. Resulta que los arrieros, cuando se enojaban con los bueyes, le pegaban con el cabo de la macana un golpe muy brusco y como desarreglado. Y entonces la gente de a poco empezó a llamar macanazo a las cosas que se hacen mal, bruscamente, sin pensar en lo que se hace. Y más adelante llamó macanas también a los disparates y a las mentiras. Por eso les dije que la guerra de las macanas eran puras macanas. Eran unos disparates, unas mentiras, pero eran divertidas, ¿no?

chaple, tu faple, rorro. Muy bien, ahora que mandamos a todos los animales patagónicos a dormirse una siestita, podemos comenzar con los cuentos, porque si no, los vamos a tener por acá revoloteando. ¿Perdón? ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿A qué no le dije? ¿Qué cosa? Que el charito curioso y aventurero, el único charito de dos dedos, no hay canción de cuna que le haga efecto. ¿Ninguna canción de cuna lo hace dormir a usted? ¡Ninguna, ninguna, ninguna canción de cuna! ¿Ah, sí? Mire, yo le voy a hacer una propuesta. Voy a cantar una canción de cuna que los chicos que nos están escuchando nos van a ayudar. Y si lo hago dormir, hasta el año que viene no lo quiero ver dando vueltas por acá. ¿Pruebe total? Bueno, vamos a probar. Esta canción dice... ¡Dormite, choique! ¡Que viene el zorro! El guá es el grito del zorro que todos ustedes me tienen que ayudar a hacer a mí. Y después le decimos, dormite choique, que viene la víbora. Quinie, epu, gla, meli. Umautungue choique, kupangurupifi. Guá. Umautungue choique, kupangurupifi. Guá. Humautungue choike, kupai kinefilu. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Zorro y víbora! ¡Mucho permiso, permiso, permiso, permiso! Y ahí se espantó el charito. Bueno, ahí estaban los fabulosos Cadillac a toda fuerza, quinto centenario. No había nada que festejar, no había nada que celebrar. Y ahora ya van 520 años y la matemática no me falla. Y si bien ahora ya no se festeja ningún día de la raza, porque hay una sola raza humana, como lo dice ahí la gente amiga de la maroma, ¿eh? Una sola raza, la raza humana, todavía nos cuesta aceptar las diferencias étnicas, culturales, de piel, de pelo, de costumbres, de comida, de todo, ¿no es cierto? ¿Eh? Mari, Mari, Compuche, buenos días a todas y a todos. Mari, Mari, Pichi que Malén, Pichi que Buentru, Mari, Mari, a los amigos acá que están de visita. Mari, Mari, ¿cómo les va? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Mari, Mari, buenos días, te estamos diciendo en el Mapuzungún, que es la lengua del pueblo originario mapuche, mapuche tehuelche, que habitaba acá en la Patagonia, Tommy. Ah. Bien, ahí está, ahí todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, hoy más que nunca estamos convencidos y con todo el nehuente saludamos así en lengua. Ese es el de Nayara. Este es el mejor que tengo yo, pero bueno, después. ¿Es el de Nayara ese? No, no, no, no, Nayara, mira, le mandamos un saludo porque se fue a dormir a la casa de Balti. ¿Eh? Ah, así que hizo así su desprendimiento. Y capaz que llega en algún momento con Balti por acá y hacemos así un trío de niños y niña. ¿Eh? Bueno, ahí está. Bien, el Tommy siempre está abierto a las propuestas, nunca me va a decir, no, hay que ensayar, hay que preparar. Vamos así en vivo, en crudo, como estuvimos en la semana pasada en la Feria del Libro. ¿Anduviste por la Feria del Libro, Tommy? A mí el que anduvo por la Feria del Libro me parece que fue el Papi. Sí, es verdad, el Papi. El Papi anduvo el jueves al final. ¿Sí? Yo pensé que iba a ir el sábado, pero fue el jueves ahí con los vientos, sí, con el ensamble de vientos de la Escuela de Música, la 814. Y muy lindo. Parece que estuvieron... Los comentarios son todos que el viento a favor. Bien, buenísimo. Sí, no, bueno. Sobre todo los chicos que fueron a tocar también se quedaron re contentos. Sí, muy lindo. Después capaz tenemos una comunicación para conversar con Nené Parera, la ajá, directora de la escuela, así hacer una evaluación de este tercer ya... Feria del Libro. Que eso sí hay que festejarlo. Hermoso. Que haya Feria del Libro. Hubo una en Cholila ayer, por ejemplo, que nosotros no fuimos porque nos quedaba un poco lejos. Y prontamente, si yo no me equivoco... No se equivoque. Debe estar la de Puyén también. La de Puyén nos ha llegado un mail que va a haber así como una biblioteca ambulante. Ah, con espectáculo. Iban a ir por la escuela 9, por la escuela 89, por la 744, por la 58. Obviamente ahí el profesor Jiménez se pone contento, ¿eh? Y va a haber actividades, teatro, todas las cosas que hacen que la lectura, los libros no muerden, sí, y sea placentera y linda. Este es el segundo año de la de Puyen, ¿no? El segundo año, me parece. Sí, me parece que el año pasado fue la primera. Bien. Ahí estuvimos con Encantados y también fue maravilloso. Ajá. Y los Encantados andan encantando a todo el mundo. A mí me encanta que... ¿A todo el mundo? A todo el mundo que ande cerca. A tú, Encantado. Ah, mira, claro. Claro. Está bien. Encantado. Bueno, la otra voz, aparte de la de Tommy, que ya estuvo saludando, aprendiendo a saludar en Mapuzungún, es Leticia Turbay, la Leti, que nos viene a contar algo que es para festejar. También. ¡Claro! ¡Sí! Hoy, acá tenemos una gacetilla, una gacetilla de prensa que dice: vení a disfrutar de una tarde en familia, claro. Cuento con teatrilla y teatrillo. Y música, porque el teatrillo no sé por qué es masculino. No lo han, con esto del género, ¿no? No, es teatrillo. El teatrillo, porque está el teatrillo, teatrilla, vaya uno a saber. No, vamos a dejarlo teatrillo. Vamos a dejarlo ahí. Y música, ¿no? Después está el grupo Encantados, canciones del corazón, del alma, de animales. Después sí, lo vas a contar. Dale. Y para finalizar este festejo, Cujuca, la sí, Cujuca, nuestra amiga Betty y Sebastián, cumbres de juegos callejeros que hoy no van a estar en la calle. Me parece que sí, ¿eh? Ajá, y sí. Van a estar en la calle. Sí, obviamente. Yo pensé que iban a estar adentro, ahí en el parque del Jardín 46. No, porque la idea es que si el día nos acompaña... Sí, que nos acompaña. Está hermoso. Está full, hoy vamos a tener que ir con gorra. Vamos a cortar una de las calles del jardín. ¿Y va a salir sangre? No, le ponemos una buena venda. Sí, claro. Y vamos a hacer los juegos afuera justamente para, si hay sol, disfrutar de una actividad al aire libre. Tal cual. Y esto va a ser, desde las 4 empieza con el cuento de teatrillo, luego el grupo Encantados y luego la Cujuca, de 16 a 19 en el Jardín 46 del barrio Rigoyen. Así que atento, ahí toda la gente cercana a barrio Rigoyen, paralelo. La no tan cercana también porque están los colectivos, Hace un dedo hoy en día que no te levantan mucho, pero bueno. La gente ve niños y para, todavía, alguna, otros no. Bueno, sí. ¿Y quién organiza esto? La Escuela Crisol de Micael, para recaudar fondos luego del incendio que les quemó hasta los cimientos prácticamente. No se suspende por lluvia, hoy obviamente no va a llover. No va a llover. ¿No? Y si por la duda, si no, váyase con un paraguas. Si tiene no, así, igual si para el sol. Que no va a llover, pero los juegos se harían adentro en caso de lluvia. Claro. Pero como va a estar tan hermoso, seguro que vamos a salir a jugar todos afuera. Bien. ¿Vos, Tommy, a qué te gustaría jugar hoy ahí en la Cujuca, por ejemplo? No sé qué juegos hay. ¿Y vos sabés alguno como para decirle, che, vamos a jugar a La Mancha, por ejemplo? Pero no está La Mancha. Entonces... Lo que sí sé es que hay Tatetí. Ah, a mí me encanta el Tatetí. ¿Y a vos te gusta? No te gusta el Tatetí. Bueno, entonces no jugamos al Tatetí, jugamos otra cosa. Hay un juego muy lindo mapuche que han incorporado hace poco los amigos Sebastián y no Betty. Lo vi. ¿Cuál que es? No me acuerdo yo, pero sé que lo tienen. Bien. Así que podemos ir a descubrirlo. Claro, aprovechando, ¿no es cierto?, los 520 años del Porque encubrimiento. Si no lo conozco, sí. Si no lo conozco, voy a saber cuál es. Claro, te lo presentamos, te decimos, mira, Tommy, este es el juego, mucho gusto. Juego, este es Tommy, y ahí se ponen a jugar. Seguro que esta vez nos enseñan a jugar. Claro, ellos siempre explican, cuando uno tiene una duda, le dice, mira, esto es así, y todo el mundo se pone a jugar. Había uno que jugamos con Tommy, ¿te acordás que era de embocar los aritos en un palo? Sí. Que teníamos que tirar unos aros y embocarlos en un palo. Era como una sortija, pero sin caballo, de a pie. Y otro que era así como unos esquí grandotes. Sí, ese me gustó. Podíamos enganchar. Re divertido. Y la gente por ahí se engancha, se cae al piso. Sí, hay que coordinar el movimiento. Y se matan de la risa, pues se agarran de la panza para no caerse, se hacen cosquillas. Bueno, re buenísimo. Y las canciones, Encantado. ¿Va a estar Encantados completo? Va a estar Encantados completo, sí. ¡Qué grande! Si no estamos los cuatro, no es Encantados. No, pero bueno, por ahí Encantadito. Sí, no, vamos a estar Jorge, Viole, Maxi y yo haciendo parte, algunas canciones nada más de nuestro espectáculo que se llama Canciones del Corazón. Todo el Y nosotros vamos a venir después del teatrillo, o sea, va a haber este evento, sí, ¿no? Va a comenzar puertas adentro. Sentaditos. Claro, y sentaditas. Acompañados siempre de papá, mamá, niños bien maestros, quietitos. Como dicen los piojos delirantes. Más que nada para... celulares apagados. Ah, obvio. Eso se los vamos a decir ahí cuando... Porque hoy el mago eléctrico va a estar haciendo ahí de las suyas. Una presentación, ¿no? Sí, este es un cara dura. O sea, yo soy un cara dura. Me han invitado, o yo me he invitado. Vamos a decir la verdad para que la gente de Crisol, de Micael, no sienta después que decir, no, a este señor vino, se metió y está haciendo ahí la locución. Quiero decir que soy una de las organizadoras. Una de las irresponsables. Claro. Y yo te invité, fui bien. Yo. Bueno, vamos a tratar de no dejarla mal. Por favor. Sí. Ya el profesor Jiménez me estuvo explicando, me está preparando la galera. Voy a ir con un traje así, espectacular. Bueno, le vamos a poner un poco de locurita. Porque para eso va la... Si no, no sería usted. Para eso va la locución. Claro. Y vamos a ir presentando ahí el teatrillo, que es una forma bastante especial. No son títeres de guante, no son marionetas, no son títeres de dedo, no es teatro con actores. Uh-huh. ¿De qué se trata, Leti? No, es este... No me digas, no. No, digo que no es todo eso, quiero decir. No, pensé que no me ibas a querer contestar. Se arma como una linda mesa, con unas telas, sí, y con unos... Los personajes del cuento, ¿no? Va a haber dos narradoras, que son Loreta y Elsa, que nos van a estar contando un cuento, y mientras tanto van a ir articulando los personajes de este cuento, pero que son de vellón, están hechos de vellón de oveja la mayoría, ¿no? Claro. Después, puede ser de chivo. También puede ser. Vaya, a ver, claro. Puede ser guanaco también, que es una fibra muy fina. No los vi, la verdad, todavía estos muñecos. Bueno, son hermosos. Son hermosos. Los muñecos de vellón tienen una magia especial. Sí. Para aquellos que nunca lo han visto, esta es la oportunidad de ir a ver cómo es este teatrillo con muñecos y con dos personas que los manipulan. Exacto. A la vista. A la vista. Claro, es una narración, digamos. Es la narración del cuento. Ya, ¿no? Que los personajes hablan entre sí como los títeres, claro, sino que bueno, hay un cuento que va sucediendo y mientras el cuento sucede, estos personajes se van moviendo. La chasación, sí, claro, hay que chasasear mucho, ¿eh? Y Tommy, él, digamos, puede contarnos un poquito cómo es este tipo de teatrito. Él lo conoce ahí del jardín de la Escuela Crisol de Micael, lo conoce de los talleres... Rayuela, que también usan esa técnica de narración de cuentos. ¿Viste alguno de estos cuentos, Tommy, vos? ¿Cuál, lo que van a contar? No, el que van a contar, espero que no lo hayas visto, porque si no va a decir, este ya lo conozco, el final es así. Me parece que ya lo conozco. Ya lo conozco. Bueno, entonces no vas a contar el final, No cuento. Por favor, te lo pido, Tommy. Bueno, ¿y cómo es más o menos igual eso? No lo quiero contar al final porque es asqueroso. Ah, bueno, está buen problema entonces. No, para mí es asqueroso. Ahí está, hay que aclarar, ¿viste? Porque sobre gusto no hay nada escrito. Claro. Yo conocí a una señora que se chupaba los mocos, ¿viste? Sí, y bueno, y todos decíamos, ¡qué asqueroso, se chupa los mocos! Y a ella le encantaba. Pero ponía un poquito de dulce de leche, un poquito de jalea de frambuesa y dale al moco. Vos sabés, Fer, que en el jardín, Tommy, algunas veces, y otros compañeritos también, mueven los muñecos, sí, mientras la maestra narra el cuento, claro. O sea que ya son vos. ¿Qué muñeco te ha tocado manipular alguna vez, Tommy? No, de este cuento no me tocó porque este cuento todavía no está. ¿De otro? ¿Del que te haya tocado? Bueno, está con un poco de todos, Tommy. ¿De otro? Sí. ¿Te acordás? ¿De algún otro? Sí, de todos, menos de este. Ah, de todos los que contó la maestra. ¿Y cuál te gustó? ¿Cuál te gustó? Decir, uy, este el oso rasposo. Sí, el oso, ese. ¿Y cómo decía el oso rasposo? A ver, ¿hacía alguna frase que te acuerdes del oso rasposo? No me acuerdo si era el oso rasposo o el oso rosa. Bueno, pero... ¿El hada Rosita? No se acuerda. Había uno muy bonito, yo tampoco me lo acuerdo. ¿El conejo brincalejos? Ah, ese me encantaba, el conejo brincalejo. ¿Y la rana cucuana? La primera es la ratita pardita. Ahí está. Ay, la ratita pardita, la rana cucuana, el oso rasposo, el conejo brincalejo. Y el lobo gris lomo. Ah, ese sí que no lo conocía. ¿El cuál? El lobo grislomo. El lobo grislomo, sí, sí, sí. Porque tienen ese tipo de rimas, ¿no? Y de todos esos, si vos tuvieras que elegir uno, ¿cuál es el que más te gusta? Así, digamos, por la forma, por la acción, por los colores. El lobo grislomo. ¿Y cómo sería una voz de lobo grislomo? Si vos tuvieras que narrar. ¿Sí hablaría el lobo? No, es voz de lobo, ese es del lobo pero ludito. Pero hablaba la maestra. Bueno, pero si vos en un día tenés que hacer de maestro, por ejemplo, y vos narrás, ¿qué voz le pones al lobo? No sé. Bien, cuando llegue el momento veremos, que vamos a estar anticipando, ¿no? Bueno, y además de todo eso, sí. Hay buffet. Además va a haber un buffet, claro, que van a estar a cargo unas mamás de la escuela también. O sea, todo caserito. Claro, vendiendo natural. Ricas comidas, sí, que van a ser todos jugos, caseros, también jugos naturales, tecitos de hierbas. No hables mal, Leti, porque con Miguelito ya, mira, se nos salen los ojos todo muy a esta lindo, hora. ¿Y vos vas a llevar la juguera? No, lo hago en casa. No, la juguera la va a poner la cujuca para que todo el mundo jugue. Que se mete la juguera y se corta con la cuchilla. No, por favor. Esa es muy de, ¿cómo se llama? Videojuego eso. Tremendo. Menos mal. Bueno, entonces a partir de las 16, sí, de las 16 a las 19, más o menos, porque no es que a las 19 se acaba. Claro, ¿no? O sea, la idea es que podamos ir llegando todos a las 16. Daremos sala a eso de las 16:15. Bien, puntuales. Puntuales, sí. Sí, puede ser. Cosa mejor. Que acá en la comarca a veces cuesta. Pero podemos hacer el esfuerzo. Sí, más vale. Si no, se van a perder la presentación, sí, se van a perder algo de todo el espectáculo. Yo estoy una vez que cualquier cosa en el micrófono para que la gente escuche la radio y diga, ¿qué? Bien, me encantó. Eso es lo que siempre quiero hacer. Hacelo. Porque me gusta hacer travesuras. Ah, mira, si hay un lugar donde se pueden hacer travesuras es en la hora del recreo en la 103.5 Radio Goga. Qué divertido. Así que aprovechá, dale nomás con la travesura. Y con Tommy estuvo... Cachicola. Tommy estuvo cantando hoy a la mañana una canción que le pregunté si la quería cantar conmigo acá. ¿Y qué dijo? Que sí. ¿Querés? Sí. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Empieza la canción. No, pero eso es como una especie de introito. Ah, bueno. Bien, díganos más entonces. Una canción de Encantados. La estuvo cantando toda la mañana. ¿La cantamos un poquitito? Pero no me acuerdo todo. Bueno, la parte que nos acordamos. Sí. Dale. Ahí viene Paquita, la tigra de las pantanas. Silbando bajita, va buscando una mantita. Atención, Paquita, cuidado con la policía. No le gustan las tiras, silbando por la avenida. Y cuando sale el sol, Paquita corre a su casa a buscar a sus papás, que la besan y la abrazan. Y cuando baja el sol, Paquita con sus papás al lago van a jugar. La vida pasa y se va. Impresionante. Vamos a hablar con Raya, que estamos así con el CD, nuestro tesoro de Gieco, que está auspiciado por la hora del recreo. Para cualquier momento hacemos una grabación, Tommy. ¿Qué te parece? Ya que los Encantados les está costando, hacemos un CD de Tommy. ¿Te animás? ¿Solito no? Bueno, no, pero te acompaño yo, te hago las palmitas. Cantar no, porque a mí me tiene medio prohibido. Y con mami, con mami, y con papi, sí, y con todos. Jorge, y con Viole. Claro. Bueno, y de paso, gracias entonces para... Ya nos tenemos que ir a una publi. Bien. Igual si se quieren quedar. Dentro de un ratito está llegando Baltasar y Nayara. Me acaba de confirmar Güenú recién, ese fue el sonidito. Así que podemos después armar un trío. ¿Qué te parece, Tommy? Si no tenés muchos compromisos, hay que ir a preparar los equipos, toda esa cosa, ¿sí? ¿Te toca ayudar? Sí, hoy nos toca armar todo. Bueno. Pero bueno, yo puedo levantar el saxo. Un ratito. Ah, ¿qué tal, chico? ¿Vas a ser un saxofonista como Maxi? Bien. Lo Le voy a sacar el saxo alto. No, el saxo alto todavía no lo puedo levantar. Y no, más vale uno medio petizo, el alto el, después. El soprano sí. Ajá. ¿Y el soprano cómo suena? Agudo. Y el alto toma. Suena grave. Ajá, qué tú. Bien ahí. Bueno, y nos deja acá Leti dos entradas. Personales, para... no es que son... No, para mucho, es, claro, es cada entrada es para una persona y paga el acompañante. Exacto. No, porque no vamos a dejar a los niños en la puerta y nos vamos, que es muy, no, cosa típica no, de los adultos, no, es no, a veces. No, es una tarde en familia. En familia, tal niños. Cual. La entrada cuesta 15 pesos sí. Y hay descuentos para las familias, ¿no? Por ejemplo, familia, si viene uno tres, con cinco cuatro, personas, cinco, la abuela, sí. Viene la abuela, el abuelo, la mamá, el papá, ya ahí tenemos cuatro, más tres niños son siete. Uf, no, y se hace un combo. Va a haber descuento seguro y bueno, acá dejamos dos entraditas para quienes quieran venir a retirarlas. Pueden venir cuantos quieran, hasta dos. Pero después vamos a tener más entradas porque acá también me acaba de avisar Tavo, ajá, en nuestra parte de producción publicitaria, que está trayendo entradas para el circo. Así que mira, a la tarde te vas a ver encantado. Y si no la pegas con las dos entradas de Encantado, a la noche te vas a ver el circo. Perfecto. ¿Fuiste a ver el circo, Tommy? No. Vamos a ir al circo. Después vemos. Vamos a ver cómo te vemos si podemos ver. Y si no nos vemos, nos ponemos anteojo. ¿Te gustan los circos, Tommy? Este es un circo re lindo, ¿eh? Yo te puedo asegurar que está muy bueno para ir a verlo. No hay animales en cautiverio. Lo que me contenta es eso, que no tienen animales. Tal cual. Y las cosas me ponen muy tristes ahí. Sí, y el oso ni te cuento. El oso, que estaba en el bosque muy contento y lo llevaron al circo. Y a mí la carta de un león a otro, ¿se acuerdan de ese tema? Sí, me encanta. La carta. Uno en un zoológico, el otro en el circo. Tal cual, pobre. Y alguno en la selva, pero para que le saquen foto o lo casen los reyes como el rey de España. También. Bueno, Leti, ¿se quedan un ratito más esperando a Nayara? Nos quedamos un ratito, vamos a ver si nos cruzamos. Ahí Dale. Está. Bueno, y nosotros nos vamos a la tanda. Algunos dicen que somos un hospital de día, está loco, pero también lo somos de noche. Goga FM. Comienza espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Río Negro informa. En el marco del Programa Federal Plurianual del Gobierno Nacional, el gobernador Alberto Bertilneck entregó 78 viviendas en la ciudad de Bariloche, cuya construcción se realizó en el loteo de la cooperativa Río Iguazú, de la Prefectura Naval Argentina. Con una inversión de 18 millones de pesos, seguimos trabajando para que a Río Negro le vaya bien. Río Negro informa. Panorama de noticias del Gobierno de Río Negro. Radio Cine, sábados de 12 a 14. Porque a veces, para saber ver, también hay que saber escuchar. Escuchanos online en www.goga.fm. En librería artística, escolar, comercial y juguetería, Jumbo. Los mejores precios y el stock más completo. Jumbo te acompaña toda la vida. Jumbo. Cuentos con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Esta es la brigada Tashunka Wetko. This is Tashunka Wetko Brigade. Los esperamos todos los domingos a las 15 horas hasta las 17, trayéndoles la perspectiva indígena de lo que está pasando aquí y en el mundo. Este es un programa bilingüe en inglés y en castellano para nuestros amigos de aquí, de Argentina, de Estados Unidos y del resto del mundo. Hoy Cocina Goga, los domingos a las 13 horas. En una hora, cocina con nosotros por la 103.5. Hoy Cocina Goga, con Fenicias y algo más. Te esperamos todos los domingos a las 13 horas por Cocina Goga. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. A partir del 14 de octubre, todos los domingos, de 20 a 22 horas, por Radio Goga 103.5, Deportes Goga. Regionales, nacionales e internacionales, notas en vivo e invitados especiales, con la cobertura de todas las fechas del Campeonato de Enduro Cordillerano. Seguinos vía web en www.gogabolson.com, con la conducción de Alan Almada y Verónica Alba. Deportes Goga. Fin espacio publicitario. ¡Escúchenme! Los sábados de 10 a 11. Que ya está grabando. No. ¡Estamos al aire! Do, do, do, do. Una escala entera canto. Do, do, do, do. Subo de. Bueno, acá estamos de vuelta para... Te vamos a contar ahora un poco más formalmente que esto es la hora del recreo. Para que vos te la recreas como Tommy, que le encanta hacer travesuras. Y también recrees lo que sea, ¿no es cierto? Que vos podés dibujar, podés pintar, podés cantar, podés bailar, podés zapatear, podés actuar. Podés hacer tantas cosas divertidas. Y, por ejemplo, acá tenemos ya las dos entradas que nos dejó Leti y Tommy... de Los Encantados, para hoy a las 16 horas en el jardín número 46 del barrio Yrigoyen, 15 pesos con descuentos familiares, para recaudar fondos, para recomponer un poco ahí la escuela Crisol de Micael luego del incendio que afectó el edificio de la primaria y que están funcionando ahí en la escuela 132 de Cerro Radal, donde tan amorosamente los recibieron. Cuento con teatrillo y música, Los Encantados, música y canciones y Cujuca, cumbre de juegos callejeros, hoy a la tarde para toda la familia, ¿eh? Y ya dijimos, un hermoso buffet. Ahí está, y vamos a ir a jugar a la cumbre de juegos callejeros porque aunque se cumplieron 520 años del encubrimiento, se nos está encubriendo el sol un poquito, pero ya dijeron los encantados, igual es adentro parte del espectáculo y si se pone medio feo, medio frío, los juegos también van a ser adentro ahí en el jardín que tiene una sala re linda, enorme, para todo tipo de espectáculos y juegos. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Te estaba diciendo que no había nada que festejar. Sí recordar, sí buscar la verdad siempre, siempre hay que buscar la verdad, aunque a veces nos duela, y que se haga justicia, como en todas las cosas, memoria, verdad y justicia. Hace 520 años era el primer día de encubrimiento de todo un continente que no era nuevo. No era un continente nuevo, que como si vos decís, te dan un regalo y es nuevo, te traen una remera y es nueva. El continente ya tenía miles y miles y miles y miles de años, ¿eh? Como 10.000, 18.000, más o menos, 11.000, entre ahí, más o menos, el profesor Jiménez no estuvo muy exacto en la producción histórica, pero la población americana ya tenía la misma cantidad de años, por lo menos, que el continente europeo. Y fíjate cómo son las cosas, ¿no? No era la India, como creyeron los conquistadores, pero a sus pobladores los llamaron indios. Y a pesar de que los pobladores nativos eran profundamente creyentes y respetuosos de sus dioses, los aniquilaron, como te contábamos recién ahí en esa explicación de la palabra macana, los aniquilaron los conquistadores precisamente por creer en sus dioses, ¿no? Para meterles un dios que era el de los conquistadores, y entonces a todos los demás le daban con la espada, con los caballos, con los perros, con cosas terribles. Más de 80 millones se calculan que fue la mortandad que sufrieron los pueblos originarios en este continente, que encima lo llamaron América por un italiano. O sea, fíjate vos qué mezcla, Nosotros venimos a ser americanos, pero no somos americanos. Somos, vaya uno a saber cómo tendríamos que llamarnos, cómo sería el nombre original de este continente, donde tantos pueblos, tantas culturas, tantas cosas lindas, fueron diezmadas, fueron aniquiladas, y encima se llevaron todo el oro, la plata, el chocolate se llevaron. Después te lo quieren vender como si fuera de Suiza. ¿Qué me vienen a contar con el chocolate suizo? El chocolate nació en México, querido, por favor. ¿Y todo eso para qué? Para cubrir el derroche, el despilfarro que tenían los reyes, las reinas allá en Europa, que se la pasaban de cachengue, de batucada, de joda, con el oro que se iban llevando de acá de América, Y además de eso, por si era poco, se llevaron el maíz, la papa, el tomate, todo lo que consideraron valioso, se lo fueron llevando para allá, y todavía hoy en día se llevan cosas, se llevan el petróleo, se llevan, pero no pasarán, ya lo dijo la canción de aquel rockero que supo vivir acá en el paraje, de Pedro y Pablo, ¿se acuerda? La gente más antigua, Bueno, no pasarán, no se van a llevar ni el agua, ni el oro, ni la montaña, para hacer cosas que algunos la disfrutan y todos los demás, que son la inmensa mayoría, la sufren, Bueno, pero, como siempre hay un pero, un perito, ojo, no te metan el perito en la ladera, Bueno, todavía, por suerte, los pueblos aboriginales siguen firmemente arraigados en sus raíces. ¿Y a dónde se arraigan? A la Pachamama, que nos da todo para todos, para compartir. Tienen sus conocimientos, sus ritos, sus músicas, sus lenguas, sus leyendas y muchísimo más, Hay que estar ahí, atento, aprender, volver a recuperar el conocimiento aboriginal para poder unirnos de una vez por todas en lo que somos, en un gran porcentaje, aunque no le guste a mucha gente. Los científicos han comprobado científicamente, como corresponde a un científico, que el mayor porcentaje genético en la Argentina, que somos los que más negamos nuestras raíces americanas, no, son morochos, no, porque son negros, no, porque esto, no, porque el otro, no, porque aquello. Bueno, nos guste o no nos guste, más del 60% aproximadamente de la genética, del genoma, ¡qué genómeno! Es de los pueblos originarios. Me están rascando la puerta, no sé si es Goguín y Gogón. ¡Qué grande, Goguín y Gogón! Ahí andan por la ventana, por la el estudio mayor de acá, de la 103.5. Bueno, 4450. Pará, Goguín. 4455-800. Está como loco. Quiere entrar. Lo vamos a hacer entrar en cualquier momento para que también maulle sus travesuras como Tommy. Porque acá no lo vamos a reprimir. A nadie lo vamos a reprimir. 4455-800. 4455-999. Son los teléfonos de la radio. Acá van a quedar las dos entradas. Si querés llamar ahora ya, como para decir, me llamo fulano de tal, número de documento, bla, bla, bla. Si querés, nos contás algo, cantás. Haces tu travesura también por la radio. Y si no, a lo largo de la programación, hasta la hora que empiece el espectáculo, van a estar acá disponibles. Y me muestra un póker. Ahí está el Tavo. Pero ¿cuánta tenemos, Tavo? Hoy está impresionante, Goga. Hoy vamos a festejar. Vamos a festejar porque a pesar del encubrimiento, también está la resistencia. Y la mejor resistencia, que es el teatro, la música, el arte. Y en el circo 21, hay de todo eso, ¿eh? Bueno, vamos con un tema, Miguelito. El Arcángel Miguel, como siempre, ahí en los controles, en la consola, trata de bajar disco, a veces podemos, a veces no podemos. ¿Y tenemos alguna sorpresita linda para escuchar? Muy mal, compañero Pulangén. Nosotros somos Hueche que Cheng y Chun. Y les venimos a traer este Chuy que Brum pa' que lo bailes tú con mucho neuen. Así que pon atención y vamos todos a Brookier. Amule petain guay shan dat vey. El Piojo Piojoso nos dejó una música, el Choy que Purrún, de los Hueche Queche de Chilepo, ya que estamos con todo este tema de América. Miguelito, nos quedamos sin auspicio, vamos para atrás con la hora del recreo. Ay, golpean peta. Sí, ¿quién es, Goguín? Hola, discúlpame. Sí. Disculpame. Uy, Coso, querido. El señor Coso. Hoy es un día de visita y sorpresa. Sí, disculpa, tanto tiempo, che. Sí, qué lindo. Vos sabés que de la última vez que viniste nos contaste el cuento. Sí. Impresionante, yo dije, algún día va a volver el señor Coso, porque acá está la puerta abierta. ¿Le gustó a la gente? Yo creo que sí, cuño. Sí, por lo menos nadie llamó para quejarse, lo cual es importante. Un aliento, claro. ¿No? Sí. Ya que no llame y te diga, no, flaco, ¿por qué no te va a tu casa? ¿No? Y sí. Yo acá firme, mientras nadie llame y diga eso, sigo. Vamos para allá. Señal que alguien nos escucha. Sí. ¿Sabes que te traje? Sí. Yo soy del departamento comercial ahora, me dieron a mí la posibilidad. ¡Ah, impresionante! Yo te traje ahora sí. Acá un auspiciante de mujer. No, ¿sí? Me estás cargando. Es verdad. Sí, un cotillón, che. ¿Cotillón? Sí. A mí me encanta el cotillón porque cotillón. Ahí están los pitos asustasuegras. Ah, es verdad. Hace, ¿no? Papel picado. Corneta, peluca. Pelitos. Abuel me pide siempre que le compre una peluca. Hay peluca. Y con respecto a esto, ¿sabes qué me dijo esta señora? Que hay una fiesta de Halloween. ¿Una qué? Una fiesta de Halloween para el 31 de octubre. ¿No? Halloween. Halloween. Halloween. ¿Cómo es? No, yo conocía a Harry Silver, decía el llanero solitario. No, nada que ver. No, ese yo también. Halloween. Conocía, Halloween. No, esto parece que. Me suena de Halloween. ¡Ah, ya sé! Halloween. Halloween. Sí, Halloween. Sí. Que se disfrazan los chicos. Sí. La vi en las películas. La vi en las películas, sí, algunas son de terror. Sí, también, claro. Sí. Que no, ¿eh? ¿Vos viste ET? ¿ET? Sí. Este lo vi. Y Otto más que no lo sabe. Otto está en Bariloche. Sí. No, eso ¿y qué pasaba en ET? ¿Estaba Halloween? Viste, había una fiesta de Halloween. Parecía muy divertida. Yo no vi nada de sangre, nada. Yo vi que lo bueno de la fiesta de Halloween es que salen los chicos, ¿no? Y las chicas. Y se disfrazan y te golpean la peta, ¿no? Como golpeó este vos recién, ¿no? Golpean y uno sale, ¿no? Hola, un día. Sí, y le dicen, ¿treta o dulce? Treta. No, dulce. Ah, dulce. Claro, pues entonces le dan dulce, los chicos van con bolsa y levantan dulce en pala. Full, claro. Y después al otro día. Esta labura toda la semana. Plena. ¿No será que lo auspician los dentistas, yo Halloween? Creo que debe ser. Podemos preguntarle a Marisa, si quiere la llamamos. Dale, la vamos a llamar entonces a Marisa. Confiada. Sí. Bueno, y que, lo buenísimo, señor Coso, que nos salvó. Nos habíamos quedado a pata. Ay, me dijeron que había mucha gente ahí. La publicidad, vamos para atrás y bueno, qué sé yo. Siempre uno paga la hora de radio porque si no la radio no se sostiene. Pero con un auspiciante, ¡ja! Buenísimo, entonces. Porque a mí me gusta decir. Por algo me llamaron, entonces. Estas son repiolas. Me dijeron, che, vos no tenés ganas de andar por ahí que andas siempre en la calle. Claro, que vos vas cambiando y ya. Y vos estabas jubilado, Coso. Sí, justo, una changuita. Una changuita para arrimar ahí unos pesitos más. Así que Cotilandia auspicia. Y vamos a decirle así, sí. Auspicia la hora del recreo, Cotilandia, Cotillón Fiesta, Avenida Belgrano 615, El Bolsón Río Negro, Patagonia, Argentina, que está ahí justo en la diagonal, vamos a decir, sobre la ruta, claro. Como vos, depende de dónde vengas, vos de dónde venías. Yo venía allá de Laca, del centro. De Laca para acá. Para acá. Bien, entonces, y ahí te queda a mano izquierda. Mano izquierda está, sí. Y si vamos de acá de Boga para allá. Sí, para el allá y más o menos de mano derecha. Mano derecha. Está bien. Bueno, la gente se va a ubicar, Cotilandia. Sí, lo va a ver, aparte que está así un cartel y hay disfraces. La señora dijo, cuando quieras llamarla, se te cuenta el premio de Halloween. Ah, el premio de Halloween, eso me interesó. Sí, bueno, para que acá con el sorteo. Y pasen a buscar el premio el 31 de octubre. Tenemos todo el mes. Y también vi, te vi así como un mazo de cartas abierto. Ah, recién me hacías así. Lleno de colores. Sí, pasé, me dijeron, vamos a la radio, llevá las entradas, me dice. ¿Seis entradas? Seis entradas para los chicos puedan ir al circo ya la última semana. Ya se acaba. Hoy mañana ya se acaba. El lunes te fuiste. Se van, sí. Para así Bariloche. Que hay que apurarse. Sí, que aproveche. Aproveche. Claro. Aparte son gratis. Son gratis. Bueno, hoy tenemos, pero entrada para regalar como loco. Como loco. Tenemos a la tarde para el evento en el Jardín 46 de la Escuela Crisol. Y después de ahí para el circo. Bueno, dale. Qué grande. Escúchame, y vos, yo así entre nosotros, sin que se entere Raz, ¿no? Sí. ¿Vos podrías seguir haciendo así, buscando auspiciantes, publicidad para la hora del recreo? Sí, ¿no? Sí, está bien. Vamos en esa, señor Coso. Todo el día en la calle, ¿viste? Tenés amigos, amigas. Tengo gente, sí, esta señora Marisa, le dije, mirá, dale una mano al pibe esto. Claro. Bien, sí, yo, ocupadillo. Bien. No sé qué dice el muchacho este. Miguel. Me dejó pasar hoy, ¿eh? El otro día. Hoy Sí, bueno, porque ya te conoce ahora. Sí, sí, la otra vez me hizo un... No, aparte vos sacale la credencial de Goga. Ahora me dijeron me iba a hacer Ezequiel, me iba a hacer un Ezequiel. Bien. Ezequiel. Ezequiel. Sí, despertate, Ezequiel. Prepárate para la rocola. Bien. Bueno. Bueno, entonces, gracias, y sigue llegando gente. Si querés quedarte, señor Coso, ahí llega gente amiga también. La gente del Caina llega. Tul, Pascul. Impresionante, hoy un día de visita, ni pudimos leer el cuento. No, pudimos, no, ni eso. ¿Me va a leer a la tarde? ¿No va a ir acá a leer un cuento? No, yo voy a estar haciendo locución, de locu que soy nomás voy a ir ahí, ¿viste? Yo no puedo ir, pero si va... Dale, bueno, pero si mandá a los nenes, lo subí al colectivo, ahí decís bajate ahí en la escuela del Jardín 46 y te va para allá y listo. Queda cerquita, así que... Bueno, ahí estamos, con las 6 entradas del Cirque 21, Cirque, así se dice. Cirque. Cirque. A mí me encanta, a mí de chico me decían, vos sos un cirquero, porque me vestía así, medio... medio jiparraco, vamos a decir, ¿no? Que hace 20, 30 años... No, no. Yo no era. Última te cuento, nosotros tuvimos circo Pepinillo Verde, los 10 años en el barrio. Pepinillo Verde, ¿y qué hacían? ¿Tenían piojos amaestrados, pulgas, perros? Un pepinillo verde, una entrada como base. Sí, claro. O sea, la gente se daba cuenta que era el circo, pero había actos como el Pancho Vivo, después te contaré bien. ¡Pancho Vivo! ¡Me encantó! El equilibrista, sí. La mujer colgada y estaba de los pelos colgada. Así de ¡ay, ay, qué dolor! Bueno, yo no podría hacer ese número, ¿no? O por razones obvias de mi cabeza. Claro, ahora, yo estoy hablando de 10 años, ¿no? Sí, y hace ese año habría podido, ¿no? Porque aparte me estimulaba la circulación sanguínea. Exacto. Sí, bueno, escúchame, señor Coso, ¿podemos también, de última, ahora que se va el Cirque 21, armamos un circo nosotros? Dale. Bueno, ahí está, nace una nueva producción. La carpa. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos. Ahí Miguelito sigue intentando. ¿Comunicó con alguien? No. La llama que llama. Dale. Bueno, ¿qué te parece si para salvar este momento nos vamos a una tanda? ¿Eh? Ahí está. Hasta luego. Radio Goga. Nosotros estamos al derecho. Dado vuelta, estás vos. Comienza espacio publicitario. La Casona, Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro. Porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro. Pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, Wi-Fi, delivery sin cargo. Estación Encuentro. Perito Moreno 2865. Teléfono 4455-428. En octubre estamos de aniversario, lo festejamos con un 20% de descuento en las comidas. El domingo 21 de octubre es el Día de la Madre. Los mejores regalos ya están en Jumbo. Toda la línea de escritura Parker, Faber y Cross, maletines y portanetbook y la más amplia variedad en Agenda 2013. En el Día de la Madre y todos los días, Jumbo, librerías y jugueterías, Onelli 329 y Moreno y Rolando. Alemania, cine, Uruguay, literatura, Venezuela, música, Japón, entrevistas, Brasil, historias, México, personajes, Canadá, lugares. Egipto. Che, esto así no se entiende. Tenés razón, hay que resumir. Vagamundos, vagando por las culturas del mundo. Todos los domingos de 18 a 20 horas por FM Goga. Hostel Joy, Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Fin espacio publicitario. La hora del recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo. Ahí está, todos los niños del mundo se merecen tener un lugar, no solo los niños y las niñas que por ahí tienen la suerte de nacer en un lugar con muchas cosas, con la familia completa, con juguetes, con canciones, con ropa, con alimento, con todo. Y todos los niños necesitan un mimo. Y acá el profesor Jiménez, que siempre anda en las radios amigas, escuchó en Radio Alas que estaban haciendo una campaña que se llama Un mimo, un libro. Perfecto. Pregunto. Pregunte. Su pregunta no molesta. Gracias. Sí. ¿Acá no escuchó la campaña? No sé. No sé porque... comunicado. No me diga que no le mandé a usted. No sé. ¿Tenemos la campaña? Miguelito tampoco sabe. No, no. Yo a veces escucho de a ratos. Todo, claro. De a ratos escucho acá, escucho todo allá. Voy moviendo el dial. ¿Le habla una voz a su cerebro? No me anda. No le anda. Qué solo, raro. Solo me escucho menos como cuando te tapas el oído. Así, medio... Así como cuando, apunada. Como cuando canto. Como apunada. Bueno, le contamos a la gente que hoy es el día de las visitas. Mira, te vamos a contar. Estuvo tempranito Leti de Encantados con Tommy. La escuché. Que estuvo haciendo travesuras radiales. A él le encanta venir a hacer travesuras y a mí me encanta que los chicos vengan a hacer travesuras. Sí, claro. Porque ¿qué otra cosa van a hacer los chicos? Perfecto. Que no sean travesuras. Si no, para eso son grandes. Claro, y claro. Listo. Bueno, y después... seguimos después. Haciendo travesuras. Sí. Y bueno, porque eso es lo que... Yo creo que eso es lo único que puede salvar al mundo. Si tiene algún tipo todavía de salvación. Bueno, sí. Hacer muchas travesuras los grandes. Y siempre decimos, hacerle mucho mimito, hacerle mucha cosquillita, hacerle abracito a los niños, a las niñas, tirarlos. Hacerlos reír, hacerlos felices. Correrlos un poquito de las penas, de las tristezas, que son muchas, no lo vamos a negar. Sí. Bueno. Porque igual los niños tienen una forma de tomar las cosas diferente, que nosotros deberíamos aprender. Sí. El niño no se queda igual con la tristeza. Yo lo veo mucho eso. Le pasa algo, pero el juego lo distrae. Y cambia. Y se puede reír y puede igual... A pesar de las tristezas y los dolores más terribles. Más liviano para un niño. Sí. Que a veces los adultos no nos imaginamos los dolores que les provocamos a los niños. Puf. Puf. Puf. Uf. Bueno, estuvo el señor Coso trayendo también entrada para el Cirque 21. Mirá, que ya no más después, si a vos te parece, te las vamos a dar. Ah, buenísimo. Te las vamos a dar, no llame más. O bueno, no sé, vos nos dirás si dejás una, aunque sea o dos, y te llevas las otras. Para que los chicos y las chicas puedan ir al circo. Fantástico. Porque bueno, yo vos te he visto andar por el pueblo con cañas de pescar, por ejemplo. ¿En serio? En serio, sí. Mirá, con niños y niñas con cañas de pescar. Sí, habremos pescado. ¿Y? Pescábamos. A mí me mata pescar. ¿Por qué? ¿No comes pescado? No, sí, pero yo tuve que ir a pescar porque los niños querían pescar. Claro. Pero fue una situación porque me... tía, ¿usted no pesca? No, sí, corazón, claro. Y no pescaba nada la tía. No, y de repente saqué un pescado y pobre pescado me partió el alma. Claro, y pesca con devolución. Sí, porque los niños pescan con lombrices. En carne. No está permitido. Sí, bueno, no, eso no lo contamos nosotros. Y una lombriz se pone. Y sí. Bueno, que no te escuche la lumbriz, porque acá tenemos un personaje que hoy se ve que está por allá lejos, en la tierra. Por suerte, un día no lo hicimos nunca más. Bien, ahí está. No, igual Lalum es así, es solidaria. Si es para los niños, Lalum se tira de cabeza al anzuelo. Lo puedo asegurar. Bueno, le contamos a la gente que después del señor Coso que nos trajo las entradas, ahora se abrió la puerta del recreo y estamos con Marcela Flores. Que resulta que nos conocíamos. Viste, yo te lo decía. Ahí está. Yo te conozco de toda la vida, por lo menos. Sí, más. Hace miles de años. Y más. Sí. Y de otras vidas, claro. Capaz. Sí, no, también, yo me acuerdo. No sé si vos tenés esos registros, pero... Sí, yo a veces me acuerdo, a veces me olvido, porque ya estoy un poco cascoteado. Pero la sincronicidad del universo es maravillosa, ¿no? Estábamos contando que el profesor Jiménez, que es el que hace un poco la producción... ¿no? De toda esta historia de la hora del recreo, escuchó por alas que estaba la campaña Un Mimo, Un Libro, para los niños y las niñas del hogar del CAINA. Uh-huh. ¿No? ¿Qué, CAINA qué significa? CAINA es la sigla. Centro Integral de Atención al Niño. Bien, largo, pero le decimos el CAINA. Le decimos CAINA. Bien, ahí está. Que, para no entrar en detalles, los niños y las niñas que están alojados ahí es por algún tema judicial... que son muy, muy, muy... bla, bla, bla, bla. Espesos, por decirlo así, ¿no? Sí, obviamente. Y que no nos interesan porque eso, por supuesto, va por la vía de la justicia. Exacto. Y a los otros adultos que están allí, como vos, que sos la tía, exacto, ¿no? Exacto. Se ocupan de llevarles esa alegría, acompañarlos a descubrir cosas, a tratar de hacer una vida como cualquier otro niño y cualquier otra niña. Sí, totalmente. La verdad que el ambiente del hogar es re lindo. No sé si es porque estamos en Bolsón. Ajá. Primero eso, un ambiente lindo. Los operadores son todos gente, la verdad que... un grupo re copado, que somos... ¿Cuántos 14, son? 14. Un montón. Sí, que trabajamos de tíos. Y lo que hacemos es que los chicos tengan una vida lo más normal posible, que los ordene, ¿viste? Que les dé contención. Van al colegio, comen, como cualquier niño, almuerzo, como cena, cualquier niño, la tele, jugamos, hacen lío, hacen travesura, recontra, sí. Sacan la lengua. Los tíos hacemos, algunos más que otros, sí. Hacemos travesuras. Y porque debe ser como en toda familia, están los tíos, están los tíos así divertidos locos, y están los tíos que dicen, bueno, para un poquito, los nenes ya están descontrolados, o sea, mirá lo que están haciendo. Sí, habemos un par de tíos un poco más infantiles. Sí. Los chicos, aparte... hay tíos y tías. Hay tíos y tías. Bien. Y hay niños y niñas, la población cambia permanentemente. Más o menos, lugar de tránsito, claro. A veces y... hay todas nenas, a veces hay nenas y nenes. ¿De qué edad queda? Aproximadamente. De no, todo. Hay un límite máximo que es... los 18. Adolescente, claro. Claro. En este momento, hoy mismo, no hay adolescentes, creo. Ajá. porque se lo había. Ahora hay nenas... en este momento hay 3-4 nenas. ¿Nos estarán escuchando en el CAINA? No, están haciendo cosas más divertidas. Con este sol están jugando con la pelota de básquet en el patio. Bien, claro. Bueno, igual le pueden poner una radio fuerte, sí. Y que escuchen. Bueno, después hacen muchos talleres. Lo bueno es que hay todo un equipo, ¿no? Trabajando además con cada niño. Claro, cada niño no son solo los tíos y las tías. Cada niño tiene un montón de gente pensando que es lo mejor para ellos. Uh-huh. Y aparte de las actividades de... que la principal que es ir a la escuela, cada niño hace, y niña, diferentes actividades. Desde ir a un taller de cerámica, un taller de armado de juguetes, para cada uno lo que le dan ganas, Le habilitan que pueda ir. Sí, lo que le dan ganas y lo que también se le aconseja lo que por cómo viene, se le pone una nena, mira cómo salta y cómo, ¿por qué no la llevamos a Croacia? Claro. Claro. Y siempre ofreciéndoles a ellos que hagan y que participen con otros niños, otras actividades. Están en una de las nenas en la de... En el taller Rayuela. Sí, que eso está buenísimo. La verdad estamos re contentos con el taller. Así que bueno, eso. Que también en la Quinta posible. Pata. En la Quinta Pata de Juguetes. Bien. La misma niña. Que también, divina, esa chica que hace ese taller. El taller está buenísimo, trae unas cosas... La verdad que hay cosas para chicos muy lindas. Y después ellos traen, cuentan a los otros niños, a las otras niñas. Mira, yo hice esto, uy, qué bueno, por ahí le da ganas a otro niño o a otra niña. Y se llevan regalitos, porque ponele en el de la Quinta Pata, hacen, no sé, bien, si es de juguetes reciclados. Sí. Es muy amplio igual, porque un día trajeron trufas. ¡Trufas! Otro día trajeron unos juegos, hacen unas cosas con papel. Impresionante. No es origami. Por ejemplo, que es lo que uno más conoce. Pero buenísimas. Unas construcciones preciosas, sí. Yo el otro día fui a buscar a una nena, por ejemplo, y le decía, yo esto ahora le quiero hacer un dibujito a la otra nena que es mi amiguita. Claro. Está eso todo el tiempo, ¿no? Que le llevan y te escribí, te dibujé, nos hacen a nosotros. Como cualquier familia, ¿no? Claro. Y de eso se trata un poquito, ¿no? Vamos a esta campaña. Un niño, un mimo, un libro, perdón. Exacto. Un mimo, un libro. Exacto. Que el profesor Jiménez, como algunas veces se le prende la lamparita, el sábado pasado estábamos transmitiendo en directo desde la Feria del Libro. Entonces dijo, acá 2+2, si estamos con la campaña de un mimo, un libro para la biblioteca que los tíos y las tías quieren que haya ahí en la casita, ¿no? Para que los niños y las niñas... me aburro, por ahí dicen, ¿no? Sí. Muy común, sí. me aburro. Bueno, qué mejor que leerse un libro. Exacto. Así que estuvimos ahí agitando, pusimos una caja a la entrada. Desde ya el profesor Jiménez trajo de su biblioteca un cuentito de la época del Jopito. Y después tuvimos ahí a algunos que conocíamos, como el Tato Afif, al toque... Tuki, acá. Especialmente yo lo estaba buscando. A Tato Afif, ¿viste? Bueno, pero por la hora del recreo va por vos y te lo encuentra. Mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libros tenemos. 8 libros que en este sencillo pero emotivo acto te vamos a entregar como tía del Caina. Y vamos a seguir agitándola. No es que acá se terminó la campaña, ¿eh? Lo que vamos a hacer después es hacer la línea directa, como podríamos decir. Y si vos me dejas, Marce, vamos a nombrar. Porque también es bueno decir la gente que... solidariamente. Por favor. ¿Eh? El Tato Afif, ahí nomás, y con autografía. Lo autografió, y yo, ¿qué hice? Lo perdí. Ah, no, acá está, con la firma de Tato, que además, Tato, como siempre que él anda contando cuentos por todos lados, dijo, bueno, que tengan mi disponibilidad para cuando quieran y se pueda, porque ya sabemos, como dijiste vos, que hay que cumplir, no es que cualquiera va, golpea la puerta, no. Hola, ¿qué tal? Vengo a contar un cuento, vengo a jugar con los chicos. Pero podemos hacer... Esa es una de las ideas, que tal cual, de que de ahora en adelante vos lo manejes, está a la disposición de Tato, está también un libro de cuentos los que hace Leila Nates, que también, aunque no me lo dijo, seguramente... va a ir a contar cuentos cuando lo crean pertinente. El Mago Eléctrico con la Brujita, obviamente, también estamos ahí. Y también nos regalaron la gente de la Librería de las Raíces y del Cielo. Y le vamos a hacer así la propaganda. ¿Están acá en la 25 de marzo? Enfrente del hospital. Los conozco, qué lindo. En una esquina, unos libros hermosos, muchos libros sobre Latinoamérica. Ya me habían hablado bueno, de ese lugar que estaba... Imagina. ¡Ay, qué lindo! Imagina con unos dibujos hermosos. Y no solo nos dieron este libro que yo dije, pero ¿te parece? Este libro sale un billete. Sí, es gigante. Para el Caina. Ahí está, dijo Manu enseguida. Y bueno, después al rato gracias. Volvió Manuela, porque se quedó pensando y me dijo, ¿qué edades hay ahí en el Caina? Y yo le dije, mira, la verdad que no sé. Ahora sabemos que hay el amplio espectro de todo lo que te imaginas. Entonces dijo, bueno, pero hay para los chicos más grandes y las chicas más grandes, Juvenilia, de Miguel Cané, que era un vechoso así, digamos, ideológicamente. Pero está lindo porque estos chicos de hace muchos años también hacían lío. Iban a robar melones. Eso lo digamos nosotros en el colegio. Sí, un poco obligados, ¿no? Bueno, y Lindo, los cuentos de Polidoro, Buenísimo. Eaco ya tiene pueblo, un mito griego. Buenísimo. Y otra escritora, Silvia Lía Clemente, también de acá de la localidad, nos regaló. Y nosotros después no pudimos ir a todos los puestos, pero seguramente que Marta Perotto y todos otros montón de escritores de acá, sí, de la localidad, que tienen unos cuentos hermosos. Buenísimo. Yo acá tenía anotado, por ejemplo, ahí en la Feria del Libro, que estuvieron, bueno, ya nombramos a Tato, estuvo, sí, Leila Nates, Marta Perotto, se presentaron libros, bueno, un montón de gente de acá de la localidad que seguramente vamos a decir ahora dónde, y van a ir a acercar un libro. Cualquiera puede llevar un libro. A mí se me ocurre que podemos agregarle juegos de mesa, por ejemplo. Sí, ¿no? Totalmente, claro, ¿por qué no? ¿Qué más? Lo que se le ocurra a la gente. Ahí está, todo va a venir bien para el CAINA. Yo estoy, empecé a construir una, cuando empezamos con este proyecto de la biblioteca, lo que teníamos ganas, a ver, la idea del cuento es, la idea de la biblioteca, digamos, tiene como varias partes. Una, sí, es invitar a la comunidad a compartir con el hogar, a que se enteren que hay un hogar, porque se sabe poco, y a compartir, porque compartir un cuento es maravilloso, digamos. Yo leí un cuento, no sé, nos pasa, ves una película, lees un cuento y decís, quiero que la vean, qué buena, mirá, la vean, sí, ¿no? Entonces, sí, compartir con otro ya es algo re lindo. Entonces, invitar a eso, dar a conocer un poquito, que los chicos tengan, nosotros les leemos un cuento, por ejemplo, antes de dormir. ¡Qué lindo! Me encantó. A veces hay una nena que me lee ella a mí, porque también, aprendo a leer. Claro. Y ellos juegan mucho. Y ahí te quedas dormida vos. Ahí me quedo dormida. Y la nena te dice, tía, correte. Obvio. Juegan mucho con los cuentos, a veces hacemos actividades con los libros. Entonces también queríamos hacer en el lugar un espacio. Yo construí dos biombos con una cama. Bien, reutilizando. Claro. Ahí está, entonces, la lumbre estaría re contenta. No sé, también en algún momento cuando podamos terminar de construir ese espacio, por ahí vendría bien un puff, una, digo, después. Sí, almohadones. Vamos a repensar, ¿no? Alfombrita. Ahora, claro, digo. Vamos con los libros. Ahora que vos me decís, claro. Vamos con los libros. Pero algo de eso por ahí después va a venir también. Y la vamos tirando, porque por ahí hay alguien que nos está escuchando y dice, a su vez se le ocurre. Ah, te dice, mira, yo tenía una biblioteca infantil, sí, una estantería, en mi casa. Claro, que ahora no la uso porque los nenes crecieron. Por ejemplo. Bueno, eso te quería contar. Y bueno, nada, yo no lo puedo creer, la verdad. No, pero tenés que recreértela, porque este es el recreo, precisamente. Sí. Entonces, me parece que es hermoso que podamos, a través de Goga, de la gente que nos está escuchando este sábado tan lindo de sol, acordarnos y tener, sí, en cuenta que hay chicos y hay chicas que... les viene bien algo, sí, de lo que nosotros lo tenemos por ahí en mucha cantidad. Sí, sí, ¿eh? Sí, claro. Y si tenemos poco, vale más todavía, ¿no? Porque sí, la satisfacción de compartir al que le llega es maravilloso, pero el que da también, de estar recibiendo toda una sensación. Totalmente, totalmente. Y bueno, es como decíamos, todavía este mundo tiene salvación. Tiene salvación, porque están los niños y las niñas pequeños que seguramente está en nosotros mejorar un poco de esa parte triste o fea que les toca a algunos y algunas, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, tía Marcela, vamos a dar la dirección. Dale. Y nosotros la vamos a seguir dando. Perfecto. Obviamente, todos los sábados la vamos a seguir dando. Buenísimo, la dirección es Gobernador Castelo 3024. Estoy anotando, estoy anotando. Para que yo me la anoté y ahora me la aprendí, pero igual la quiero saber. Sí, para ser exactos. ¿Viste cómo Gobernador Castelo, que es la diagonal esa que desemboca, claro, a la Plaza del Obelisco? Exacto. Bien. O sea, justo donde sale la calle en dos sale una diagonal en asfalto, que sería esa. Y la otra sigue derecho a la 25 de mayo. Bien. A mano izquierda, apenas empieza la calle, sí, yo lo anduve buscando. Se ve. Y después me avivaron, me dijeron, claro, hay un cartel enorme. Que dice promoción familiar. Exactamente. La dirección que estamos dando es donde está el oficina de, sí, que es donde se puede ir, precisamente. Exacto. Ahí yo estoy haciendo una especie de guardia. Ajá, en guardia. De lunes a viernes de 12 a 14. Bien. Y sí, ahí se puede acercar. Ahí se pueden llevar. Y de paso charlar con vos. Exacto. Obviamente, ¿y si es en otro horario? Obviamente, si es en otro horario, yo puedo. El otro día también hablaba con un amigo que le decía, mirá, me llama y me dice, no puedo ir a esa hora. Claro. ¿A dónde está? ¿A dónde está que lo vamos a buscar? Para, claro. O sea, yo personalmente voy y lo busco. Bien. Si tienen complicación. Claro. También, por supuesto, está además decirlo, acá en Goga de 10:30 a 12 los sábados lo recibimos entrar, y después nosotros lo vamos a llevar a la sede de... Bueno, yo estoy en ese horario que está bueno, aparte me entretienen porque ya estoy parada esperando. Claro, no estás de guardia, ven, por ahí te dormís, libros, claro, te agarro un cabezazo y te lees el librito, vas viendo a ver qué llega. Voy mirando, me estoy encontrando unas cosas muy lindas. ¿Se dice música por ahí también? ¿Tienen los chicos para en escuchar? Este momento, no. En este mismo momento no tenemos... No tienen. Bueno, entonces ya estamos mangueando. Ya estamos mangueando también libro. Pero nos han llegado unas peliculitas. ¿Y tienen video? ¿Video tienen? Por supuesto, sí tenemos. Bien, ¿tele? Tenemos tele. Bien. Bueno, así que vamos a abrir el espectro. Vamos a hacer una hemeroteca. Biblioteca, dale, discoteca, CD-teca, videoteca. Buenísimo. Todo. Ya después vamos a hablar con Barbie, que es la que hace radio, cine en radio. Ah, y bien, que ella está ahí en el tema de la película, de la Universidad del Cine. Y también vamos a ver si le podemos conseguir, fantástico, aunque sean unas copias truchas. Buenísimo, gracias. Bueno, hay dos teléfonos que son uno de promoción familiar, que sí, está bueno que llamen dentro de ese horario, que es 4492 no sé por qué puse un 0. 4492-894. Exacto. Y después, si no, el teléfono, el otro es 4491-155. En los dos tienen que preguntar por mí, Marcela Flores. Marcela Flores. Y si no, le dicen, mire, yo quiero participar, claro, en la campaña del mimo y del libro. Y ahora vamos con los libros y después iremos por los mimos. Vamos, perfecto. Bueno, básicamente sería esa la información. Bueno, ¿cuántas entradas te querés llevar para que puedan ir los chicos entre hoy y mañana al Cirque 21? Ahora creo que hay... Pensalo tranquila. Dale, ¿te lo tengo que decir al aire? No, por supuesto que no, porque va a ser una sorpresa. Ahí está, perfecto. Vos llegás a decir, chico, chica, nos vamos al circo. Claro, fantástico. Y capaz que también anda Tavo por ahí. Sí. Capaz que le podemos hablar a la gente del circo que le habilite unas entradas más, seguramente. Ahí está, Tavo dice que sí. Dale. Vamos por el Caina, ya sí, tenemos libros, ya tenemos circo, por lo menos arrancamos con esto. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Estamos terminando? Estamos terminando. Bueno, quiero yo agradecer especialmente a todo lo que está sucediendo. A vos, que... No, a mí no, por favor. A Tavo, a Goga, a Tato, a Leila, sí, a Silvia, bueno, a la gente que... A la gente que viste se cuando... acercó antes también a Caina. Tenemos ya algunas personas que han ido, que bien, son también Juan, Marina, Caro, Alejandra. Agradecer, bueno, mucho a la gente y... me siento agradecida también de esto que sucede, ¿no? La vez pasada me preguntaban en otro programa, ¿cómo va el ritmo? Mm. O sea, mira, el ritmo de que lleguen los libros al lugar donde yo estoy, ritmo bolsón. Claro. Pero el ritmo de cómo se empezó a mover, va bárbaro. Y es que, o sea, aparte, que pase, resuena. Tomar sol, me gusta que a mí ver esto de que empieza a tomar formas por sí mismo. Claro. ¿No? Este muchacho Jiménez. Sí, el profesor Jiménez. El profesor Jiménez, haciendo esto, por ejemplo, por su cuenta, el día de la Feria del Libro, encontrándose con Tato, teniendo esta conversación totalmente ajeno a tu pensamiento original, que era una biblioteca. Para mí eso es lo más lindo que puede pasar. Digo, que haya gente ya... El universo conspira, sí, sí, a favor de los pequeños, ya lo dijo Silvio Rodríguez. Sí, estoy y muy contenta. Bueno, fue también como muy loco cómo no, en la ruta el profesor Jiménez la encontró, claro, a quien es un poco la directora. Y antes te habías encontrado con otra persona que también trabaja ahí. A ver, la gente venía y me decía... Sí, ya estábamos acercándonos. Estábamos acercándonos y hoy se concretó este encuentro y como todas las bolas que empiezan a rodar, vaya a saber... Claro. Vaya a saber a dónde termina. Bueno. O mejor qué dicho, bueno, qué bueno no saber. Que no termine. Que no termine. Bueno, Marcela, realmente una alegría poder ayudar así, digamos, como intermediario. Ojalá que los chicos y las chicas del Caina la pasen re lindo. Bomba. Y bueno, realmente de corazón una felicitación al trabajo tuyo, de todos los tíos, de todas las tías, porque son las cosas que nos dan alegría. Bueno, muchas gracias. Y a todo el equipo, toda la gente de promoción también que está con esto. Tal cual. Gracias a todos. Y bueno, y como siempre, este espacio abierto para cuando quieras contar, venir a pedir cosas, venir a lo que fuera. Desde ya a la hora del recreo, con más razón para los chicos del CAINA. Buenísimo. Y las chicas. Un millón de gracias, me voy feliz. Bueno, Miguelito, nos comimos toda la torta otra vez. Hoy no hubo cuento, no vino el Piojo, no vino Lalum, pero tuvimos tantas visitas y qué alegría que podamos a través de la 103.5 de Radio Goga participar humildemente de una movida tan importante como es la del Hogarcito del CAINA. Miguelito, que tengas un feliz fin de semana. No te olvides entonces, si tenés que hacer una fiesta, Cotilandia, cotillón para la fiesta. Ya vamos a comunicarnos con Marisa ahí de Cotilandia para ver qué es esto del Halloween, que ya me está intrigando. Tenemos todo el mes de octubre. Gracias al Tavo por conseguir un nuevo auspiciante. Cotilandia, Avenida Belgrano 615. Ahí, en la ruta 40, que le dicen de la Avenida Belgrano en esa altura. Bueno, ya llega Bárbara con cine. Radio Cine, sí, Miguelito, sí, ya lo voy a aprender para el año que viene. ¿Nos vamos con algún tema o nos vamos arando? Nos vamos arando como la lombriz en motoneta. ¡Hasta el sábado que viene! ¿Qué horas son, mi corazón? La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Goga. ¡Te esperamos!